sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por Magdalena Ruiz, Claudia de Anda, Miguel Córdoba, Marisol Mosqueda, Agustín Escudero Cortés, Reveriana García, Facio, que en paz descanse, Gustavo Humberto Jiménez Sánchez, Benjamín Cuatzil Piña, Arturo Rodríguez Rivera, Gilberto Hernández Telles, Raúl Hernández Jiménez, Gilberto Hernández Jiménez, familia Pavón Estefani, por todos los comerciantes, Héctor Vilchis Velázquez, Erasmo Vilchis Velázquez, Alexis Paloma Vilchis, Hortensia Lascano Pérez, Rafael Lascano Pérez, familia Salazar Lascano, Jazmín Orozco Granados, Juan Manuel Juárez González, familia Granado Zavala, Saúl García Juárez, María Cristina Mejía Velasco, Gustavo Sánchez García, Aaron Morales, Diana Lescas, Isaí Morales, Margarita Guadalupe Rivera Martínez, familia Rodríguez Rivera, Ramírez Martínez, Manuel Nava, Tamara Nava, Jimena Nava, Nerea Mena, Mónica Nava, familia Hernández Morales, familia Morales Escajadillo, Rincón Torres, Adriana Valtierra, Montserrat González Martínez, por los hermanos García Pérez, la familia Cuevas Rivera, familia Negrete Rivera, Rivera Martínez, Montserrat Hernández Amaya, familia Hernández Ballesteros, Baeza Ballesteros, familia Carrasco Ledesma, familia Carrasco Aguacatita, familia Carrasco Ortega, Daniela Marisol Rodríguez Pérez, por la salud de Janet Cano Valencia, Alejandro Mario Rodríguez Pérez, Rosa María Pérez Carrillo, familia familia Franco Rosas, Julio Quintero Gutiérrez y la familia Piña Rodríguez. Te pedimos también por la familia Cortés, por Lidia Cortés, por Yair y Josué Vergara Cortés, que salieron positivos de COVID para que no contagien a nadie más, también de su familia, y salgan favorablemente. Por Yaisol García Meléndez, por Columba Rivera, la señora Rosa María, por su fallecimiento, familia Rivera Quintanar, por Isis Martínez Cruz, Yasmín Cruz Rodríguez, Andrés Alejandro Martínez, Lourdes de Zapata, las familias Zapata Veneces, Becerra Ortega, Villegas Mondragón, Jiménez Ramírez, por el eterno descanso de Victoriano Meneses, por Alicia Espinosa, por Berta Rodríguez, el eterno descanso de Miguel Rodríguez Cruz y de Isabel Cruz Hernández. También te pedimos por el eterno descanso de José Cleofas Oros, de Brígida Rodríguez y de Fernando Carranza, por Alejandro Estañón, por el eterno descanso de la señora Jacinta Pineda, por Luis Juárez, Gloria Martínez Torres, Laura Daniela Martínez, Gloria Angélica Martínez, por el eterno descanso de José Martínez Aldaña, de Carlos Torres, de Juana Monsiváis, de Odilia Segovia, por la unidad familiar de los Martínez Torres, por Luis Omar Padilla Polo, también por Rafael Polo, por Jorge Padilla Trujillo, Catalina Baltasar, Isabel Baltasar, Carolina Baltasar, Patricia Juárez Ruiz, Yolanda Delgado Arcos, familia Hernández Salinas y familia Luna Hernández. Te pedimos por Eleodoro y Moisés Trejo, que en paz descansen, en el eterno descanso de Felicia Jiménez y Alberto Ayala, por la salud de Rubén Vandala, Celia Ramos, Margarita Ramos, los sacerdotes Fausto Núñez, Pedro Larcón, Zenón Escudero, el eterno descanso de Emilia Ramos y Rubén Vandala, la familia González Benito, Quinto González, González Islas, Castillo González, Astrid Yoliana Romo González, Marilena y Enriqueta Mendoza, María de Lourdes Gómez, por Noemí Rocío Ramiro Galicia, Hortensia Delgado, Jorge Galicia, Beatriz Mendoza, los sacerdotes Víctor Torres, José Gil, Francisco Espinosa y Miguel Maldonado, la familia Zúñiga Vergara, Vergara Castillo, Buenrostro Vergara, María Vergara, el eterno descanso de María Angélica Unzueta, por Irene Rebollar, por su salud, Jorge Rebollar, que en paz descanse, Antonio y Patricia Cerón, Enrique Talugo, Armando y Jimena Bautista, la familia Ayala Guillén, Silvia Guillén, Jimena Rivas, Javier y Ángel Rivas, Odile Agustín, María Leandro y José de Jesús Agustín, Karen Agustín, el eterno descanso de Javier Agustín, Andrés Peralta y Cirilo Peralta, la familia Olvera Soto, Rauda Posadas, Olvera García, Hernández Olvera, Salinas Guzmán, González Soriano, Rosa Soriano, Erlindo Olvera, el equipo de Encuentro con tu Ángel, las familias Morales, Hernández Rivera, Miranda Morales, Retana, Bolaños, Joaquín Primero Islas y la familia Minero Rodríguez. Te pedimos por el eterno descanso de Mario Córdoba García, Alejandro López, José Juan Bobadilla, por Juan Ramón Sáenz, Antonio Soriano, Juan Gabriel Pérez, Miguel y Sandra Pérez, Lilia Montoya, Mella Flores, Cristian Osvaldo Arenas, Ana María Chávez, Alfredo Álvarez González, en paz descanse, Juanita Blanquita Macías, Dalila Elidez Santiago Álvarez, Emilio Omar Santiago Álvarez, Antonio Álvarez González, Gloria Álvarez González, por Patricia Soto, Beatriz Cruz Torres, también te pedimos por Micaela Chávez y su familia, por Tomasa Flores, María de Lourdes Cruz Torres, la familia Reyes Cruz Torres, Lauro Juan Cruz Torres, Kevin Cruz Pérez, María de Lourdes Flores Cruz, Raúl Gustavo Flores Cruz, Dante Fernando Flores Cruz, Antoine Ramírez Cruz, Oscar Sánchez Santos, Verónica Adriana Cruz Torres, María del Carmen Torres Olivares, Edgar Montero, Emilia Montero, en paz descanse, Juan Martínez González, familia Nava Erickson, Alfonso Ferreira, familia Ferreira Morales, Adela Ramírez, Fernando Magos, Luz del Carmen Meléndez, Guadalupe Díaz y Juana Meléndez, en paz descansen, Juvenal, Lorenzo y Luz Meléndez, en paz descansen, Elena Meléndez, Edgar Galicia Vilchis, familia González, Héctor Vilchis Velázquez, Valentina Bautista Vázquez, Leticia Trejo Bautista, Sixto y Silvia Bautista, Ana Galicia Ortega, la familia Ruiz, María Guadalupe Muñoz González, en paz descanse, Margarita Ortiz Martínez, familia Rangel Cuaclayo, Portonaxin Esquivel, Teresa Cuaclayo Martínez, Sara Calderón, por Aidet de Altamirano, Xochitl Altamirano, Gonzalo Cortés, Yasmín Cruz, Jimena Patillo Camargo, Guadalupe Camargo Nájera, las familias de Cerril Martínez, López González, González Ortega, Zavala, por todo el público de Encuentro con tu Ángel, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En su palabra, en su canción, dice la historia que fue y volverá. En su mirada, en su oración, es la luz, es también la verdad. En sus vivencias observó muchos caminos, uno solo es él. Hay quienes buscan más que dos, otros no saben bien si seguir o esperar o buscar. Él su camino ya encontró, nadie lo siga, solo suyo es. Que su camino les da ayudar a buscar, a encontrar, a buscar, a encontrar, a empezar. Gracias, y tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Seguimos adelante después de esto. Estás escuchando Encuentro con tu Ángel. Son las 11:20. Estás abriendo la conversación con Encuentro con tu Ángel. con el uso del cubrebocas.